¿Cómo ¿Y no? mi cuerpo? ¿Qué me dice de mi cuerpo? Pero mire qué horrible que estoy. Soy fea, soy fea, no, fea, no soy fea. Date vuelta, por favor. Ah, no. No, no, no. Teneme esto, gordo. Teneme los collares. ¿Qué hace? No, no, no, a mí no me toque. A mí no me toque. Perdón, es que está tan cargada. Está muy cargada. Aquí, yo te tengo que sacar todo esto. Sí, te tengo que quitar, sacarte. Sáqueme porque... todo, por favor, sáqueme todo. Sí, date vuelta donde tenés el cierre. Está tan cargada que me lo transmitió. Esta muchacha tiene problemas y yo se lo quiero sacar. Muy buenas, ¿cómo andan? Hacemos el homenaje obligatorio al gran Alberto Olmedo, que tanto nos hizo y nos hace reír al día de hoy. Uno de sus personajes más famosos era el Mano Santa. Mirábamos los capítulos por televisión abierta y también sus películas. El Mano Santa nace cuando el personaje principal necesita hacer dinero y monta todo un negocio. De hecho, ese negocio se ve reflejado al final de la película. Básicamente un charlatán que engañaba a la gente. Esto sumado a que cuando podía se encamaba con alguna de sus clientas dando una explosión de risas inigualable. Yendo al tema que nos compete en esta emisión radial, debemos advertir a nuestros conciudadanos de los charlatanes de todo tipo que buscan a través de las angustias y necesidades de los demás hacerse de algún dinerillo. Ese dinero sale del bolsillo de los incautos. Es un fenómeno global. El mundo agitado parece decirnos que necesitamos soluciones rápidas, pero en nutrición, como en tantas otras cosas, eso no funciona. Lo rápido a veces se transforma en milagroso. Algo que la ciencia desconoce o que las grandes farmacéuticas ocultan y que un iluminado nos muestra, nos da su revelación. De iluminados está lleno internet. Por ejemplo, aquellos que curan el cáncer con una dieta. Qué tema jodido como para andar vendiendo humo a la gente. También los que curan la diabetes, la hipertensión y puedo seguir. La recomendación que le hace este humilde servidor es que si usted tiene una dolencia, algún problema de salud, acude a un médico. Si usted quiere llevar una alimentación más saludable, vaya a un nutricionista. Él sabrá cómo acoplarse a sus necesidades. Estamos invadidos por la pseudociencia y la corriente New Age. Cursos por acá, eventos por allá. A la gente le gusta creer. A la gente le gusta creer. Está en todo su derecho. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de la salud de las personas y de que un chanta monta un negocio para lucrar con la desgracia, en muchos casos, de los demás? Porque algunos casos son verdaderamente una desgracia, ¿verdad? Cuando uno tiene un cáncer, eso es una desgracia para la persona, ¿no? Bueno, esto es muy cuestionable. Y lo único que falta es que como profesionales no diéramos nuestra opinión. Hablar, debatir, escribir, filosofar, desde el punto de vista intelectual, no a través de la queja y lloriqueo, no, aportando. Es algo que siempre ha faltado en nuestra profesión. Pues acá estamos. Saludos.